25 minutos que pasan de las 10 de la mañana y es el momento para la escotilla, para la opinión del día que los martes recogemos desde territorio vizcaíno. Nos vamos a hablar con Chuchi Arinabarreta, un habitual ya de estas escotillas y al que ya saludamos. Egunon, Chuchi. Egunon, bye. Bueno, pues estos minutos para ti, tu opinión y tu escotilla. Adelante. Pues aquí va la escotilla de hoy. Gritando que viene el lobo, se divertía a menudo el pastorcillo mentiroso, pensando que nunca iba a venir el lobo. Pero un día llegó de verdad y nadie hizo caso de sus gritos. El lobo se comió todas las ovejas y al propio pastor. Aquí también ha llegado el lobo, pero parece que nadie se lo cree. No hay alarma ni sobresalto. Ya están aquí los lobos. Son los mismos lobos los que están comiendo las ovejas en las praderas de Cataluña y en las de Euskal Herria. Son los lobos del gran señor del Reino de España, adiestrados para atacar y destruir. Adiestrados para mostrar el poder del señor, para imponer el terror, para imponer la ley de la injusticia. Ya están aquí los lobos del Estado. Mucha gente cierra los ojos y pretende sentirse segura en sus casas de paja, como los cerditos del otro cuento. En un país donde el señor no deja construir casas de piedra, cierran los ojos y esperan que los lobos se vayan, pero los lobos han venido para quedarse y destruirán las casas cada vez que el señor se lo ordene. El inevitable choque de trenes entre el proceso independentista catalán y el Estado español ha servido, entre otras cosas, para situarnos en la cruda realidad que supone nuestro estatus de dependencia con el Estado. Cuando el régimen del 78 ha visto tambalearse ante las fuerzas del proceso catalán, el ultranacionalismo español, que viene directamente del franquismo, ha reaccionado con su cara más violenta y represiva. En el Reino de España, más allá de las correlaciones de fuerzas y los juegos políticos entre los partidos, los poderes fácticos del Estado son quienes controlan directamente el timón de la política. En una primera fase dejaron jugar su papel al gobierno del PP, pero ante pasos irreversibles que se podían dar en Cataluña a partir del referéndum del 1 de octubre, son los poderes fácticos del Estado quienes han cogido las riendas. Han puesto en marcha una enorme involución política y social y a su vez un duro ataque para erradicar de raíz las reivindicaciones independentistas. El ataque contra Cataluña es una estrategia general mirando a todo el Estado y especialmente a Euskal Herria. Los lobos del Estado ya están aquí y han venido para quedarse. Ciertos sectores políticos y económicos de nuestro país pensaban que el desgaste del régimen del 78 iba a abrir las puertas a una transición más progresista y a la oportunidad de nuevos ententes y mercadeos con el Estado para seguir manteniendo espacios de gestión y negocio político y económico, avanzando en algunas competencias de autogobierno aún a cambio de la perpetuación del estatus de dependencia y sumisión. Pero ahora la realidad va en dirección contraria. El Estado no solo niega toda posibilidad de explorar ese terreno, sino que además ha puesto sobre la mesa la amenaza de poner patas arriba incluso el status quo actual. De desandar el camino recorrido en casi 40 años de autonomismo y laminar las cuotas de autogobierno, incluso las cuotas de autogobierno actuales. En esta grave situación solo hay dos alternativas. La sumisión o la confrontación. La primera nos lleva a asumir los costes de la dependencia que hipoteca de manera acelerada el futuro político, económico, social y cultural de Euskal Herria. La segunda exige activar e ilusionar la base social y comenzar a construir la mayoría social independentista vasca. Acumular la fuerza que deberá impulsar y sostener el proceso, el sujeto soberanista que tenemos que integrar entre todas y todos quienes estamos dispuestos a compartir un futuro común basado en democracia, justicia social, diversidad y libertad. Hauze izan da, nire gaurko eskotilla. Bai, Txutxi Arina Barreta, eskerrik asko, como siempre, aprovechamos para recordar a la audiencia que estas escotillas, pues las que los martes y los viernes traemos desde territorio vizcaíno, pues las tendréis colgadas en breve en la página web de la Larogeita Masaspirratia de Bilbao, por si la queréis volver a escuchar. Y a ti, Txutxi, pues te emplazamos a la próxima vez que te toque trasladarnos tus reflexiones. Un placer, como siempre, escucharte. Agur. Vale, hasta cuando queráis, eskerrik asko, agur.